and an educated man is all your Fleet Street preachers know. It's just the simple things in life get my motor running ready to go. If I can make you smile, I will raise my glass, and if you don't like it, baby, you can kiss my ass. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and soul. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Give me a good time, woman. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja! Es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando, y buenas tardes a todos los Metalheads around the world. Una semana más y una menos, emitiendo de Guadalajara Ciudad, de Estudio Fernando Borlán, de Radio Arrebato, para saltomatarradiorock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Sí, señor, ya no quedan confines, ¿eh? Ya. Hasta el último confín. Bueno. Y por fin llegó nuestro querido especial navideño, ¿eh? Por fin. Aderezado con temas cañeros, ¿no, Paco? Sí, sí, sí, haremos, vale. Haremos lo que se pueda. Y para prueba, un botón. A ver. Venga, vamos a empezar con estos borricos de Amon Amarth. Muy bien, empiezas bien. La tropa vikinga y su Viking Christmas. La banda de metal melódico de Tumba, de Suecia, llevan sacando discos a cascoporro desde el año 92, creo. Tutiplén. Sí, señor. Y solo le faltaba pues sacar un biencico, que es muy bonito, ¿eh? Aunque más que bonito debería decir borrico, ¿eh? Amon Amarth es el nombre de, en Sindarin, creo, del Mount Doom. En Sindarin, la lengua de la Tierra Media, de Tierra Media, ¿no? Tolkien. Un volcán de la Tierra Media de J.R. Tolkien. Sus letras... Monte del destino. Sí, señor. Sus letras hacen referencia generalmente a la mitología nórdica. A veces le hemos comentado que bueno, estos tíos del Viking Metal, del Power Metal, se encuentran un poco encapsulados en un callejón que os espabilan o se les queda sin salida. Pero bueno, la celebración vikinga de esta Navidad, que solo puede significar, pues bueno, una pípara reunión de esta manada vikinga. Y beber como vikingo. Beber, tío, y comer como ellos mismos, ¿no? Dice, venga. ¿Qué te vas a poner el día 24 y el 31? Dice, ¿qué me voy a poner? ¿Me voy a poner borracho? Me voy a poner como una como el tenazo me voy a poner. Bueno, pues venga, empezamos ya este tema borriquero con Amon Amarth y su Viking Christmas. ¡Ore! Just doing it, it's getting Viva el borriquerío. Muy bien, muy bonito. Joder, muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Bonito del todo. Pues vamos a continuar con tu amigo Ronald James Padavona. Padavona. Joder. Ronnie James Dio. Nunca tanta voz en tan poquito espacio. En tan pequeñito el hombre, ¿eh? Que se juntó con Ronnie, o sea, con Rudy Sarzo. Fíjate, cubano al bajo. Sí, señor. Que Riot, What is Snake, así, bueno. Con Simon Wright. De ACDC, Dio, UFO. O sea, por ahí vamos bien, ¿no? Sí, muy bien. Y para completar con Tommy Iommi. Y han unido fuerzas, o unieron fuerzas, porque ahora no están para unir mucho, en esta versión del villancico tradicional inglés que dices tú que es el de los más antiguos. Se considera que es el más antiguo que hay en el Reino Unido, mínimo siglo XVI. Pues fíjate, God rest you, merry gentlemen. Dicen que es posiblemente por el uso que hacen del transitivo del verbo rest, que lo utilizan como como mantenerse. Y que eso era típico del siglo XVI. Creo que el título original era God rest yes, yeah, Merry Christmas, algo así. Muy bien. ¿Es transitivo o intransitivo? Muy bien. Pues venga. Y otra cosa más. Es que este disco, que luego yo voy a poner otra canción de este disco, es un disco recopilatorio que es una auténtica pasada. Es el We Wish You a Metal Christmas and Headbanging New Year. Gente como Iommi, Cooper, Steve Lukather, Ronnie James Dio, Steve Morse, Geoff Tate, etc. Bueno, y luego... Y un largo, etcétera. Y Schenker, Doro, Frankie Banali, en fin, unos poquitos. Tony Franklin, ¿he dicho? ¿Tony Franklin? Sí. ¿Sí? No, bueno, pero si no, lo acabas de decir. Eso es. Vamos a oír esta bonita melodía. Venga. Esta bonita tonadilla. Tonada. Let nothing you dismay. Remember Christ the Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, God rest pedazo de tema, ¿eh? Y no los peces en el río. Joder, macho. Qué bueno. La verdad es que se nota el toquecito de Iommi para darle un toque más siniestro y más satánico a un villancico, ¿eh? Venga, pues lo que comentábamos antes, también del LP Wish You a Metal Christmas and Headbanging New Year, un tema de Schenker, Doro, Tony Franklin y Frankie Vanali, que en paz descanse, o Christmas Tree. La verdad es que con estos componentes el resultado pues no podía ser nunca malo. La ronca voz de Doro parece que no va a encajar nunca en un villancico, en un tema tan navideño, pero joder, es que esta chica ha hecho alguna vez algo mal. Pues eso, es que es flipante la tía. Nada. La guitarra de Schenker a mí me suena más heavy que de costumbre, no le cojo el puntito, está menos pulida, pero aún así, con todos estos peros, uno solo puede quitarse el sombrero. Perteneciente al CD, como digo, Heavy Metal Christmas, Headbanging New Year, y el tema O Christmas 3, Schenker, Doro, Tony Franklin y Frankie Vanali. Watch! Muy bonito. Pues encantador. Es una de las personas más encantadoras que he visto yo tocar en directo. Hacen que tengas un buen rollo. Que, o sea, que tengas un buen rollo. Que, bueno, ¿qué haces tú en los conciertos? Eso es. No, que da buen rollo. Hay veces que bueno. Ves a grupos que le ves con un careto que dice, mira, chaval, mejor... Vete a tu casa. Ya, pero estos... Los Black Crowes, el hermano del, sí. Bueno, de la guitarra. Que se hostió el otro día, ¿no? El otro día se lió a guitarrazos con uno que subió. No, es que con esa cara no sé cómo la gente se atreve. Ya, pero están locos, ¿eh? Están locos. Yo, vamos, lo veo y me voy echando para atrás, me voy echando a la barra. No tenía ganas de pillar a uno que subiera, el tío. Madre mía. Bueno, vamos con un villancico que no te gusta nada. Agresivo y lleno de palabrotas. Palabrotas navideñas, mala, eso sí, baba. Sociedad Alcohólica, banda formada en 88 en el País Vasco. Su sonido ha evolucionado del punk a un rock con toques thrash, En uno de sus primeros trabajos del 91 fue este EP Feliz Falsedad, que critican poquito al consumismo de estas fechas. Y nada, banda sonora de mi juventud en Navidad. S.A. Feliz Falsedad. Otra vez llega la Navidad. Otra vez la Navidad. La gente emana felicidad. Emana felicidad. Todos sonríen sin parar. Todos sonríen sin parar. ¿A quién pretenden engañar? Do the love. Están enfadados. Un poco, sí, sí. Están enfadados. Está como el Robinson, ¿eh? De los Black Crowes. Sí, tiene vete a subirte al escenario, a pedirle una púa o algo. Joder, venga. Los Korns, el tema Jingles Bells. Ya habían grabado varios villancicos. En esta ocasión lo que hacen es, con el famoso Jingle Bells, pues la mutan de un certero golpe de death metal en Jingles, Jingle Bells. Jingle Bolas. Jingle, ¿no? Bolas, muy, ¿no? Bien. Alguno tiene más dulce, como el Visit from St. Nicholas o el Kidman de Sandy Close. Aquí dulce nada. Pero es el más rico. Muy bien. Está claro que tanta experiencia en villancicos que tienen, pues bueno, saben cómo hacerlo. Y saben cómo hacernos una Navidad sea de verdad espeluznante. Venga, vamos con los Korn y el Jingles Balls. Se le iba a acabar las pilas. Sí. Digo, al final, como cuando ibas con un radio casa que tenía poca fuerza y no podía con la cinta. Digo, no termina la canción. Vamos a continuar con los Pearl Jam. ¿Te gustan? Mucho. Sí, ¿no? Mucho. Pues con Don't Believe in Christmas. Este es un single que viene recogido en un single publicado la Navidad del 2002 solo para el club de fans en USA, el Ten Club. Cada año van sacando single para... Tengo ahora en mente, macho, un grupo con Rick Robinson y Eddie Vedder. ¿Eh? Imagínate, macho, esos dos encima del escenario. También. Ojo, ojo, dos, ojo, dos. Sí, rarito el amigo. No, está, dos, no es tan violento como... Dos rarunos. Pero raro, raro el Eddie Vedder, como él solo. Bueno, este tema es una excelente versión de un tema de los Sonics del 66 y fue capturada en vivo en el Snowball de Seattle. ¿Eh? Eddie Vedder es el Grinch, o sea que ha explicado en varias ocasiones su enemistad con la Navidad, de ahí este villancico tan hater. Este es ideal para aquellos que están cansados de la Navidad desde el 15 de diciembre. Yo creo que soy uno de ellos. Pero sí, aquí llevamos ya desde... ¿Con luces puestas? Con el turrón en el supermercado. Creo que fue el, hace el, tres meses. Creo principios de noviembre había ya turrón. Claro. Oye. Y polvorones. Sí, bueno, polvorones menos. Menos, ¿verdad? Sí, y cada vez menos. Venga, Pearl Jam, Don't Believe in Christmas. Said be good, so I did what I should. I hung my stocking on a wall and didn't get a thing at all. I don't believe in Christmas. I don't believe in Christmas. I don't believe in Christmas, cause I didn't get nothing last year. Well, split up late, not a see Santa Claus, right? Sure enough, and don't you know the bad boy did a show. I don't believe in Christmas. I don't believe in Christmas. I don't believe in Christmas, cause I didn't get nothing last year. Well, I tried to get a little kiss from a pretty little miss. She slapped me down and said, you drink mistletoe and that'll work. Don't believe in Christmas. I don't believe in Christmas. I don't believe in Christmas. Cause I didn't get a leather last year. Alright! Kids here, raising that his nose shine, Santa gives a moonshine. Don't believe in Christmas. I don't believe in Christmas. I don't believe in Christmas. Cause I didn't get nothing last year. Yeah, decorate the street light, people looking to get right. One hand will slap your back, the other one will take it back. Don't believe in Christmas. I don't believe in Christmas. I don't believe in Christmas. Cause I didn't get nothing last year. Nothing but fear. Mola. I don't believe in Big Christmas. ¿Tú tampoco? Yo sí. Yo tengo un espíritu navideño. Joder. O yo no. Exudo. Espíritu navideño. Venga, vamos a ver. Status quo. It's Christmas time. Un tema que grabaron en diciembre del... el 8 de diciembre del 2008, un single, y que apareció en el recopilatorio de 4 CDs, un airbook, el Pictures 40 Years of Hits, un airbook con 120 páginas. Madre y mía. Los 76 sencillos que sacaron Status Quo hasta ese momento. ¿Lo tienes? Sí, muy bonito, la verdad que es muy, muy, muy, muy chulo el libro. Consiguen que sin dejar de ser ellos, con ese boogie rock clásico que tanto nos gusta, siga sonando a villancico. Estas de otras bandas, como Doro, que lo ves en directo y te hacen sentir bien. He visto siempre un... sonriendo, buen rollito. ¿Tú lo viste en Valladolid? Valladolid. Además, vi. Un poquito. Estuvo bien. Bueno, Status Quo y el single It's Christmas Time. Away. a time we can all look forward to. I like to feel the festive spirit, don't you? When you switch on your lights and say, it's Christmas time, it's Christmas time. Stand up and raise a glass of wine. And you let yourself go underneath the mistletoe. Buen rollito. Muy bien. Los cubos, macho, sí, señor. Venga. Vamos a continuar. Misfit, ¿te gusta? Muchísimo. En la encarnación de Jerry Only. Ya queda este. Grabó un disco navideño de edición limitada con la versión del Blue Christmas que Elvis hizo famosa cuando la grabó en su cuarto LP de estudio en el 57. En su cuarto de estar. Estaba allí y se grabó. Así que ya verás cómo mola. Vamos a escuchar Misfit con este Blue Christmas. I have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations are red on a green Christmas tree. Won't be the same, dear, if you're not here with me. And when those blue snowflakes are falling, that's when those blue memories start calling. You'll be doing all right with your Christmas wine. But I have a blue Sí, señor. Le habría gustado al mismísimo Elvis, yo creo, ¿eh? Seguro que sí, hubiese movido esas caderitas. Seguro que sí. Vamos con los amigos War. Muy bien. Los alienígenas marcianísimos de War. Stripper, Christmas, Summer Weekend. War celebran la Navidad en verano y con una stripper durante todo un fin de semana. Estos alienígenas deciden relajarse. Mejor que poner el árbol y el Belén. Ya son ellos un árbol, macho, porque ojo si llevan sí, aderezos encima. Adminículos. Buena leche. Deciden relajarse de su trash por unos momentos y aunque se relajan de maravilla en verano y con una stripper, pues no dejan de sentirse con esta canción poseídos por el espíritu navideño que a todos nos embarga, Paco. Tú también, mira, si es que sí. Se te está poniendo ahí una carita de lila que para qué. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Porque no, cara de mazapán. Porque no tenemos aquí emitiendo como por Twitch, sino... Sí. ¿Eh? Porque has traído un jersey de renos de esos navideños. Le faltan solo lucecitas. Francamente. Esto es heavy, tío. Francamente, heavy bueno, no, pero. Lemmy canta Ron Randolph, ¿no? Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Ya está. Sí. Bueno. Pues eso, claro. Feísimo el jersey. Feísimo. Lo que da es un calor, el hijo de puta. Bueno, vamos. El mío lo regalé. Este sí, ¿no? El anterior era el mismo de Status Quo. Sí, sí. ¿Echamos a la técnico? ¿Carne malo? ¿La echamos? No, que estamos en Navidad. Venga, vamos a tener un poquito de espíritu navideño. Pues tampoco son los Kings, macho. Bueno, entonces... Los Kings y luego la voz de los Kings. ¿Qué suena? Open my presents and I'd be glad. But the last time I played Father Christmas, I stood outside a department store. A gang of kids came over and mugged me and knocked my reindeer to the floor. They said, Father Christmas, give us some money. Don't mess around with those silly toys. We'll beat you up if you don't hand it over. We want your bread, so don't make us annoyed. Give all the toys to the little rich boys. Don't give my brother a Steve Austin outfit. Don't give my sister a cuddly toy. We don't want a Jinx or a Monopoly money. We only want the real McCoy. Father Christmas, give us some money. We'll beat you up. Daddy a job 'cause he needs one. He's got lots of mouths to feed. But if you've got what I have, a machine gun, so I can scare all the kids on the street. Father Christmas, give us some money. We got no time for your silly toys. We'll beat you up if you don't hand it over. We want your bread, so don't make us annoy. Give all the toys. Remember the kids who got nothing while you're drinking down your wine. Father Christmas, give us some money. We got no time for your silly toys. Father Christmas, please hand it over. We'll beat you up, so don't make us annoyed. Bueno, pues estos eran los Kings, que nos han saltado su turno. El Father Christmas. La letra habla de un Papá Noel que está en un centro comercial y es golpeado por unos chavales que le piden dinero en lugar de tanto regalito y tanta leche. Pasta. Como siempre, festivos, un poco punkis y muy rockeros. Estos Kings de los años 70, Paco, a mí me vuelven loco. Los de los 60, a lo mejor les pierdo un poco la psicodelia, aunque me gustan, pero en los 70, que se hicieron más rockeros, son la bomba. En este sencillo que salió en el año 77, en noviembre, preveyendo que las navidades debían estar muy cerca. De este tema han hecho versiones, todo Cristo, entre ellos, tus queridos Barry Lyon o Green Day, que no son tan queridos tuyos. Tengo entendido. No, Green Day no. No, ¿verdad? No. Bueno, primer y segundo disco, escúchetelos. Sí, no, los tengo. Y tienen un directo muy bueno. Sí, los tengo, pero luego... Caquita jara. Bueno. Bueno, vamos a continuar con Helix. Metal, heavy metal Christmas, ¿te gustan, eh? Sí. Un álbum que Helix publicó en el 84, bastante divertido, el undécimo de su carrera, ¿eh? Con un Brian... Bolmer, voz y fundador, que suena exactamente igual que cuando lo descubrí allá por el 83. Sí, telonero de Kiss, ¿te acuerdas? Sí, señor. Muy bien, así que gira del gira. Vamos a escuchar este temazo que es Heavy Metal Christmas de Helix. Comentábamos que me encanta el rollo que tiene esta gente. No hacen nada especial, no son los mejores músicos del mundo, pero lo que hacen lo hacen bien. Sí. Y me encanta. Muy bien. Bueno, pues venga, ahora sí, joder, los War. ¿Seguro? Sí, yo creo que sí, joder. Venga, atina. Stripper Christmas Summer Weekend, que ya comentábamos que bueno, es un tema de los trashes que se han relajado un poquito para hacer un Christmas. Que, como le gusta a ellos, pues pasar un fin de semana navideño con strippers. Eso hay que probarlo. ¿No? Bueno, venga, vamos a ir con los... No voy a decir nada que luego me cueste. Esto queda grabado, ¿eh? Por eso. War, Stripper Christmas, Summer Weekend. We'll be right back. suddenly appear. Oh yeah, oh yeah. And Johnny, you're not Benny Barter a beer. Oh yeah, oh yeah. Looks like she's going down Santa's chimney this year. Bien, bien por los trashes de War, estos alienígenas marcianísimos. Pues vamos con todo lo que estabais esperando, gente sí, aclamando, vamos con Raza, ¿eh? Turrón de Marruecos, típico, Raza, banda que fue muy popular en el circuito rockero madrileño de principios de los 80, a base de hacer un particular rock duro con marcadas influencias bluesera. Tú y yo los hemos visto aquí en el Pi, tocando ¿con qué grupo era? Con la banda. Con la banda, sí señor. Sí. Raza y la banda. Sí, sí, sí. En el Pi, ahí en Antro de Perversión. Qué melena es el cabrón este. ¿Eh? Su villancico, que es este que vamos a pinchar, Turrón de Marruecos, sonó mucho en la época en el programa del Disco Cross del gran Mariano García. Damos por inauguradas oficialmente las Navidades sí, de estos rock sí, con señor. Raza, Turrón de Marruecos. Va un camello rin rin. Yo le dejé pasta, yo le fié. Le dejé 1000 duros, no le he vuelto a ver. Espero su chocolate. Han pasado 3 semanas rin rin. No le controlaba, ya le controlé. Qué buena mandanga, bien lo pasaré. Cargado de chocolate. María, María, ven acá corriendo, y el chocolatillo lo están repartiendo. María, María, ven acá volando, y el chocolatillo se lo están fumando. María, María, ven acá corriendo, y el chocolatillo que están repartiendo. María, María, ven acá volando, que el chocolatito se lo están fumando. Bueno, vale, es que lo acabo yo, ¿qué? Estoy a punto, a punto de terminar. Me lo encomendan, me bajan todos. Se la pula, se la pula, hombre, no. La noche que te vas a pasar, que... María, María, ven acá corriendo, y el chocolatillo lo están repartiendo. María, María, ven acá volando, que el chocolatillo se lo están fumando. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo lo están repartiendo. María, María, ven acá volando, se lo están fumando. María, María, ¿cómo estás creciendo? Día tras día regándote el tiempo. María, María, estás floreciendo, qué rico olorcito te estoy relamiendo. María, María, ¿cómo estás creciendo? Día tras día pegando del viento. María, María, estás floreciendo. Qué rico olorcito me estoy relamiendo. Bien. Bien, bien, enamorada queda. Venga, terminaremos ahora con My Chemical Romance. Nos vamos. Sabéis que podéis escucharnos en la radio en directo a las 5:30, a estas horas, hasta las 6:30, en reemisión 12:30 y 7:30. Y si no, por la página web de radioarbato.net, dentro del menú, el archivo sonoro, y ahí tenéis todos nuestros capítulos. Paco, ¿dónde más? Dinos todos los sigues. Estamos en asaltomatarradiorock.com los domingos a las 2, hora del vermú. Estamos en Radio Castilla-La Mancha, Activa Radio, a las 7, también en directo. Vamos, en directo. Sí, sí. En directo, pero en remisión. En riguroso directo. Estamos en iVoox, en Apple Podcast, en Spotify, bueno, en todos sitios. En todos sitios. Bueno, el tema de My Chemical Romance es All I Want for Christmas is you. Todo lo que quiero para Navidad es tú, que es el tema este vomitivo, bueno, que es la canción original de Mariah Carey, ya te hace vomitar y verle a ella hacer playback pues una la vez vamos, más. Buscar el puente más próximo para tirarte por él. La vamos a poner, para que os jodáis. Pues el puente más cercano, bueno, pues aquí lo que tenemos es una pequeña redención con este tema estomagante y que en manos de estos hemos, los My Chemical Brothers, cambia bastante, aunque no sé si lo suficiente, ¿eh? Un abrazo y feliz Navidad a todo el mundo. Adiós con la manita. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true, baby. All I want for Christmas is you. Baby, standing